Non, on sait pour que parfum progresse comme d'un fer. Mi corazón vivo, cautivo, non, non sait comment empezó. Llegaste así nomás al corazón herido, vencido, y yo que me negué a querer por ti caí, y yo que hasta por Dios juré no lo cumplí, y heme aquí otra vez queriéndote como nunca, como a nadie, queriéndote como amigo, como amante, queriéndote como un rayo imparable, queriéndote como lo inevitable, queriéndote como un sueño que renace, queriéndote con la fuerza de los mares, queriéndote y a pesar de lo que pase, queriéndote como fuego que me arde, queriéndote. No, no sé por qué razón lograste convencer mi corazón herido, cautivo. No, no sé cómo empezó. Llegaste así nomás al corazón herido, cautivo, y yo que me negué a querer por ti caí, y yo que hasta por Dios juré no cumplí, y heme aquí otra vez queriéndote como nunca, como a nadie, queriéndote como amigo, como amante, queriéndote como un rayo imparable, queriéndote como lo inevitable, queriéndote como un sueño que renace, queriéndote con la fuerza de los mares, queriéndote y a pesar de lo que pase, queriéndote como fuego que me arde, queriéndote.